conejos parecen moscas, pero hoy trajo mosquitos. ¿Cómo estás, licenciado Damián Repeto? Estoy. Estás. Estoy, que ya es mucho decir. Ah, y aplaudamos que está vivo. Bueno, está vivo. No sabemos. No es cerrado el aplauso. ¿Puede ser un zombie? No es cerrado. Che, a ver si aplaude más, loco. No es cerrado. Veo que mi vida no genera demasiado expectativas, entusiasmo. Claro. Bueno, pero vos, ¿por qué vos no le pones entusiasmo? No seas así. No metan cosas. Estamos en una época de coaching, sí. En donde si vos no sos el empresario de tu propio humor, el empresario de tu propia ganancia, el empresario de tu propio culo, sí. No sos. Entonces, bueno, vos te hundís. Me hundo. Vos te hundís, ¿eh? Bueno, Damián Repeto está vivo, ya lo ven, está pálido, blanco como un tomate de supermercado. Sí, bajó mucho de peso. Bajó mucho de peso, está flaquito. ¡Está flaquito! ¡Está flaquito! Sí, superé los agujeros del cinto, no te voy a la mañana. Bueno, y ya está hecho un palo, sí. Bueno, pero tenés que trabajarlo. Todo un palo, ya lo ven. Todo el mes de mayo estuviste rascándote el higo. Ojalá hubiera podido rascármelo. Chicos, mi fuerza ahora, para rascármelo tenía. Ahora que trabaje. ¿Qué trajiste? En realidad, más que un ataque a los mosquitos, quiero hacer una reivindicación del mosquito, pese a que casi me mata. Uh-huh. Primero, veamos si la humanidad es algo que merece ser salvado. Y en general, para nosotros, los pueblos del sur, ha tenido el mosquito a lo largo de la historia un rol más... más defensivo que mortal. De hecho, no se dicen los rumores, no hay una demostración, que cuando Alejandro Macedonio estaba expandiendo su imperio por Alejandro todo el mundo. Magno. Alejandro Bien. Macedonio, 33 años, cuando llegó ahí a la orilla del río Indo, ahí digamos en el límite que separaría lo que era en ese momento, pero no sé, Europa de India, ahí se murió. Se especuló que lo habían envenenado, que lo había matado a alguno de sus amantes, pero investigaciones históricas parecen que lo demuestran que lo mató un mosquito, ¿no? Que se murió de lo que en ese momento... ¿Dengue? ¿Como si fuera dengue? No, malaria. Malaria. Malaria o paludismo, ¿no? O sea, los romanos con el tema le decían malaria esa enfermedad porque pensaban que era alguna porquería que estaba en el aire lo que te contagiaba la enfermedad. Con el tiempo descubrieron que la transmitía el mosquito y le pusieron paludismo... por una derivación de la palabra palus, que es como se dice laguna o lago en latín. Que es donde se crían los mosquitos. Y Roma estaba rodeada de lagunas. O sea que al conquistador más grande de toda la historia de la humanidad lo mató un mosquito. Eso dicen. La enfermedad se sabe hoy en día se sabe que nació en algún lugar de África, en Etiopía, que era una enfermedad de los monos, de una especie específica de gorila cuyo nombre... No como los de acá, otro tipo de gorila. Otro tipo de gorilas menos peligroso que los de acá. Y de ahí, digamos, en algún momento pasó a la especie humana y ahí se empezó a expandir. Pero lo que quiero contar es cómo está asociada... vamos a decirlo así, el mosquito en algún momento fue la barrera más grande que tuvo el colonialismo y el imperialismo para avanzar sobre nuestros territorios. Ahí está, para eso servía el mosquito. Para eso servía el mosquito, digamos, pensando en lo que contaba recién el doctor, ¿no? Digamos, cómo avanzan los imperios sobre los pueblos. Se sabe que América, el paludismo, la malaria... todas esas cascarrias la trajeron los españoles. Digamos, no es una enfermedad nativa. Hacia 1630, ¿no? se dice la leyenda, que la esposa del corregidor de Loja, en lo que era en ese momento el virreinato de Quito, cayó enferma de lo que en ese momento era una enfermedad totalmente mortal, ¿no? El paludismo, la malaria. Y tenía nunca falta un buey trompeta. Tenía un... ¿Qué? Un buey trompeta. Martín Fierro. Sí, claro. Un botón. Un esclavo indio que le contó un secreto. Al corregidor. Le contó un secreto al... No, sobre todo a su esposa, porque era con quien se llevaba mejor. Se dice que cuando la malaria se había desplegado en América, los sabios del imperio incaico aplicaban un remedio para curarse, cuya divulgación estaba penada con la muerte. Era un secreto de Estado divulgar la receta para curar la malaria. Y se ve que los médicos herboristaicos, como que, uh-huh. bueno, los médicos brujos, los que trabajaban con la medicina natural del Imperio Incaico, la habían descubierto. Natural. La, gracias, Cintia. Habían descubierto que el árbol de un. El tronco de un árbol, que en quechua se llama quina, si se hacían los procedimientos de secado y se lo rayaba y se hacía algún mejunje con eso, con el tiempo, después de un proceso muy doloroso, curaba la malaria o el paludismo. Se curió la vieja esta y con su marido, medio que para no meter en problemas a este indio, el que se ve que querían, lo esclavizaban, pero lo querían, decidieron no contar cuál era la información, pero se sabe de dónde salió la cura, pero se sabe que la información circula, siempre hay gente que va chusmeando, y al poco tiempo se enferma otra vieja, se ve que las viejas se enfermaban mucho, estaban muy al pedo ahí. La condesa de Chinchón. Pero podía tenerlo baja la defensa. Estaban ahí al pedo en el patio. La condesa de Chinchón, dale. Bueno, te vas de digamos, la condesa de Chinchón se enferma y esta, como era amiga, consiente en contarle el secreto. Y le dan la rayadura de quina. De la quina. ¿Y qué dice la condesa de Chinchón? Esto no puede quedar así. Claro. Esto lo tienen que saber en Europa. Entonces, la información llega de que en América había una planta que, merced a un tratamiento que se hacía sobre su corteza, podía curar la malaria, lo cual le fue muy, muy útil. Llega la información a Europa, ¿no? Y al poco tiempo vienen, o sea, ya estaban acá, y comienzan los que... Dentro de la iglesia hay gente mala, gente malísima, gente despreciable... Uh-huh. Y gente muy inteligente. ¿Cuántas categorías? La gente muy inteligente son los jesuitas, que son prácticamente unos supergenios. Digamos, los grandes intelectuales de la iglesia, lingüistas, antropólogos, científicos, inventores, han sido los jesuitas. ¿Y qué descubren los jesuitas? Los jesuitas descubren que a partir del trabajo con el tronco de la quina, ajá. podían sacar un aceite, una especie de aceite, un principio activo que se llama quinina, ajá. que era mucho más efectivo que hacer el proceso de secado, rayado, ajá. que era muy, muy efectivo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que era un mejunje muy, asqueroso. Muy, muy asqueroso. Entonces, cuando se lo daban a los soldados, a los enfermos, no surtía el efecto que debía surtir porque lo lanzaban, claro. lo vomitaban. Y este aquí que aparecen en el medio dos tipos que no se conocían entre sí, pero que para esto ya vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Taller de manitas del señor, me encanta, te lo tenés que dar. Bueno, son las costumbres docentes de gesticular. Me gusta tu gesticulación. Hay un alemán de apellido Schweppe que había inventado la primera bebida carbonatada. Muy bien. Había inventado la primera bebida carbonatada, que era vendida no como una bebida de uso cotidiano, sino también para tratar especialmente, no por estas virtudes que tiene el gas sí. para tratar los malestares estomacales. Entonces, a un inglés que en ese momento estaba en India y estaba planeando con la East Indian Company entrar en África, se le ocurre meterle la quinina al agua de Schweppe. Entonces mezcla la quinina con el agua de Schweppe. Y esto hace que... ¡Podamos tomar gin tonic! Claro, se convierta en un tónico. Que era la bebida, claro. digamos, el nombre bienestar. Entonces, esa bebida, con el tiempo, derivó en el gin tonic. El agua tónica. Sí. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice este desgraciado? Ya había ya existía el gin como bebida, digamos, este Cunnington era fabricante de ginebra. Ah, Cunnington también sí, estaba. Sí. Y claro, Cunnington es el que se le ocurrió meterle quinina. Y paso de los toros a la paso de los toros la cagó. Paso de los toros la cagó porque le metió azúcar. Ese es el problema. Entonces, ¿qué se le ocurre a este tipo? Darle esta bebida a los soldados ingleses. Claro. ¿En qué se traduce eso? En aquellos lugares a donde no podían, En el medio, Holanda se había convertido en el principal productor de quinina del, claro, de quinina. Se trajeron la raíz, se del mundo. Claro. ¿Qué es lo que posibilitó? O sea, estos inventos combinados posibilitaron el desastre. Primero, el avance, ya digamos, obviamente no había posibilidad de oponer resistencia a un ejército como el inglés en el siglo XVIII, XIX. Uh-huh. El avance irrestricto de los ingleses sobre África, de los ingleses sobre India y de los franceses, que son bastante soretes frente a que parece tan modositos, en Argelia. Claro. Y sobre todo en lo que se conoce como la Cochinchina, que sería la parte de Vietnam, Indochina, Laos, etcétera. O sea, el avance colonialista de Europa sobre aquellos territorios que le había faltado colonizar. Entonces, la bebida que representa al imperio inglés el avance, el crimen, el asesinato y la muerte es el gin tonic. Tomar un gin tonic es ser cómplice del imperialismo inglés. ¡Tampoco! Bueno, esa fue mi conclusión. Yo tengo que decir una cosa: soy muy cómplice. Soy muy cómplice. Digamos, porque pero fue tratando la, es, de no ser es tan el cómplice. Símbolo. No, además, el gin es una bebida popular. Porque, es barato de hacer. Y claro, a diferencia, a diferencia del whisky. Que necesita un proceso muchísimo más largo, además de guardado. De maduración. De maduración. El gin tonic lo hacían al toque. Bueno, sí. O sea que el gin tonic permitió que los soldados pudieran si ingresar lees, a todos por los ejemplo, territorios porque estaban inmunizados. Y otra cosa, el escritor del imperialismo inglés en India, sobre todo en India, es Rudyard Kipling. Escritor genial. Ahora, si vos lees los cuentos, autor también de novelas para niños, por ejemplo, Kim, por ejemplo, en el libro de la selva, pero en los cuentos de Rudyard Kipling, que están compilados en un libro que se llama La puerta a los dos espesares, que es genial, vos ves ahí cómo todos los colonialistas ingleses lo que toman no es whisky, sino gin tonic, claro. Porque tomar gin tonic era el símbolo de Inglaterra haciendo pie en territorios que no le pertenecen. Y ahora entiendo por qué vos te enfermaste y nosotros no nos enfermamos. Claro. Porque nosotros tenemos litros de gin tonic. Sí. En el y otra cosa, la frase sería: llévele un gin tonic a Alejandro Magno. Llévele un gin tonic a Alejandro Magno. Nos escuchan, nos dicen qué buena la columna de Repeto. Quiero defender al mosquito, porque nos ha protegido durante mucho tiempo. Adrián Medina, nos escribe: San Miguel de Tucumán. Es tucumano. Sí. Información datada. San Miguel de Tucumán fue fundada dos veces. Del primer asentamiento se fueron por paludismo. Y bueno, varios hijos de Juan Azurduy murieron por paludismo también. Bueno, ahí nos están escuchando. La gente te celebra la vida. Aplaude que esté vivo. Acá dicen cagó el Juani y toda su banda. Claro, todos los que toman gin tonic. ¿Por qué? No, porque, al contrario. Porque ahora tienen que hacer un revisionismo histórico del consumo. Claro. Son o no son parte tienen de la... Tienen que tomar. Tienen que empezar a tomar amargo obrero. No. El amargo obrero se ha ido a las nubes, ¿eh? Los chinos. Pero no más que gin. Los chinos se han avivado en mi barrio que yo compraba todas las botellas baratas y ahora está. Ya, me la subieron. No, terrible. Igual nosotros nos tenemos... cagaron el amargo obrero. Bueno, pero el amargo obrero también lo tomamos con tónica. No, yo tomo con soda. Bueno, él lo tomo con soda. ¿Viste? Por eso te enfermas. Nosotros somos imperialistas con mi banda, así que no hay problema. 11:18, muchas gracias. Repeto, se va a tener que retirar porque tengo gente esperando en este consultorio. Me encantó lo de hoy, buenísimo. Sí, te voy a decir una cosa. Si no es la mejor, paso en el palo, ¿eh? Gracias, Juan. Ya venimos con más bestias. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home?